Vamos a darle la bienvenida al aire a la ministra de Educación, Marcela Feuerbecher. Marcela, Pablo te saluda. Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bien. Marcela, queríamos hablar con vos por el tema del transporte de estudiantes de primaria en Santa Rosa, sí, que está cortado desde el lunes a la tarde. A ver, ¿qué explicación nos podés contar, nos podés brindar, a ver, de lo que está ocurriendo? Mira, en este momento estamos esperando la última licitación directa que hicimos, que ha sido presentada al Tribunal de Cuentas, y estamos expectantes a esas definiciones para que el transporte se ponga en marcha. Bien, ¿y qué fue lo que pasó? Que las empresas decidieron cortar. Te cuento, es un proceso un poquito largo, sí, pero y muy técnico, pero te lo cuento y para toda la audiencia que está escuchando. Nosotros, la licitación que teníamos se vencía en diciembre del 2023, así que en el mes de octubre del año pasado se comenzó la nueva licitación para este año. Como veíamos que los tiempos no llegaban, en el mes de febrero se hace una nueva licitación directa. Nosotros tenemos esa posibilidad para hacer licitaciones directas cortas, ¿no? Por la ley de contabilidad, mientras se sale o avanza el trámite de la licitación pública. Esa licitación directa fue aprobada por el Tribunal de Cuentas, pero los transportistas luego no avanzaron porque no la aceptaron, porque había ahí adentro un error adentro del expediente en cuanto a la cantidad de móviles que había que utilizar. Ellos trabajaron en el mes de marzo y en función de esa licitación directa hicimos para que ellos puedan cobrar, que es el proceso que estamos desarrollando, convenios transaccionales que los hace directamente el Poder Ejecutivo, por supuesto también van al tribunal para que ellos puedan cobrar. Pero mientras tanto seguía corriendo estábamos a la espera de la licitación pública. En la licitación pública fue rechazada por el Tribunal de Cuentas, entre otras cosas, por sobreprecio. Paralelamente volvimos a hacer una nueva licitación directa, que es la que estamos esperando. Nosotros, ¿cómo es el procedimiento? Nosotros hacemos una estructura de costos y las presentamos cuando se llama la licitación. Y ahí, bueno, los transportistas, en función de esa estructura de costos, arman sus propios costos y lo presentan. Así que, la verdad, lamento enormemente todo esto porque nosotros sabemos que los perjudicados son los niños, las niñas y las familias. Y que esto a ningún ministerio, a ningún ministro ni a ningún gobierno quiere este tipo de cosas, porque son procedimientos que se vienen desarrollando, que se trabajan, pero bueno, también las observaciones que ha hecho el Tribunal de Cuentas son totalmente genuinas, y también, como lo dije ayer, yo me hago cargo de algunos errores que hubo en los procedimientos administrativos que fueron subsanados, pero bueno, ahora estamos a la espera de esta nueva licitación directa, que es por un corto plazo. Así que bueno, esperemos. ¿Te han dicho algo en el Tribunal de Cuentas? ¿Te han dicho de algún plazo? ¿Te han avisado de algo? No, ellos están dentro de los plazos correspondientes. Ellos tienen 5 días, no quiero mirar a decirte, sí, pero están dentro de los plazos. Entiendo que entre el día de hoy y el día de mañana, en los plazos correspondientes, vamos a tener las respuestas. Así que estamos esperando esto. Y decirte que también se inicia todo un trabajo con las familias, con las escuelas, con los circuitos que recorren los colectivos. Estamos pensando en hacer seguimientos, acompañamientos y controles también con el transporte en la ciudad de Santa Rosa. Claro. Marcela, dijiste que fue el Tribunal de Cuentas el que detectó sobreprecios. ¿Eso está confirmado? ¿Es así? ¿Que las empresas que inflaron los precios? ¿O dónde estuvo el sobreprecio? Sí, es la devolución que nos hace el Tribunal de Cuentas, hay un párrafo donde hace referencia a este sobreprecio, ¿sí? Y se sabe... Les digo, en la estructura de costos, nosotros, una estructura de costos, bueno, no soy contadora, no. Sepan entender también los elementos que tengo para explicar, pero bueno, vos pones desde... el precio por kilómetro, el precio de los neumáticos, del aceite, y nosotros para eso hacemos todo un relevamiento de los precios actuales, que también es cierto que en el mes de febrero, viste, bueno, ya sabemos, el descontrol, sí, con inflación tal cual, del 25%, sí. Requiere una complejidad, una licitación en este momento, que en un momento más estable es diferente. Bueno, entonces nosotros ponemos en esa estructura de costos los valores que nos van dando, que en un momento tampoco nos daban. En esta nueva estructura de costos se pidió el valor de los neumáticos, el valor del aceite, valores de todo tipo. También los acuerdos salariales que tienen, por supuesto, las empresas. Todo eso se contempla en la estructura de costos que presentamos nosotros, con, digamos, los datos reales. Sí, sí, sí, sí. Es un trabajo complejo. Y bueno, y después cada oferente hace su propia estructura, ¿no? Claro. En función de los montos oficiales. Tal cual. ¿Y hay un número de cuánto fue el sobreprecio? ¿En porcentaje? Sí. Supera el 40%. Más del 40%. La licitación pública que fue rechazada. Ya tenemos el expediente acá que fue rechazada. Claro. ¿Y en la nueva licitación se volvieron a presentar las mismas empresas? Las mismas empresas, sí. Nosotros invitamos, nos comunicamos con el municipio, con todas los transportes escolares que están registrados y habilitados por la Municipalidad de Santa Rosa. Invitamos a todos, pero bueno, también ya están, tienen... la capacidad cubierta. Particularmente me reuní con Corpico para ver qué posibilidades, porque en general Pico también hubo una situación con el transporte, y el municipio hizo un acuerdo con Corpico, me reuní con las autoridades del EMTU para ver distintas posibilidades. Bueno, iniciamos un trabajo, un proceso, pero... hoy es la situación. La verdad que nosotros lamentamos muchísimo, y un día de lluvia como fue el día martes, que los niños y las niñas quedaran varados en las paradas, para nosotros eso es durísimo. Hasta le pedimos públicamente disculpas a las familias, pero bueno. Y sabemos que las familias, muchas lo han podido resolver, muchas han ido a sacar la tarjeta SUBE, pero también sabemos la capacidad que tenemos hoy con los colectivos en la ciudad. Marcela, son muchas variables, Pablo, que intervienen y que nosotros sabemos. Yo escuchaba hace un ratito que ustedes estaban conversando todo lo que esto causa. La verdad que a ningún ministerio y ni a un gobierno, como te dije al principio de la nota, quiere esto, porque justamente lo que cuando hablamos de calidad educativa, también esto incluye la calidad educativa. Sí, más vale. Las empresas, bueno, los transportistas han hablado con nosotros y acusan a alguien, a algún funcionario que metió la pata. No. Hablan de la directora de administrativo contable, Soledad Martini, que la verdad que lo que estamos haciendo con ella justamente es un control exhaustivo de cada cosa, y ha hecho un trabajo muy profesional, que reivindico todos los días ese trabajo, así que bueno, y digo, las devoluciones que nos hace el Tribunal de Cuentas son contundentes, así que... Claro. Marcela, ¿y cómo queda...? Sí, admito que nosotros tuvimos errores administrativos, pero los errores administrativos no fueron los que obstaculizaron el avance de las licitaciones. Marcela, ¿y cómo queda la relación con las empresas? Digo, porque son siempre las mismas las que prestan el servicio. Nosotros esperamos que después de esta... de esta licitación, si es que está, sale aprobada. Todos apostamos a que sí, pero bueno, estamos frente a lo que el Tribunal de Cuentas allí defina. La relación tiene que seguir siendo de diálogo, de acuerdos, en un momento muy difícil para la familia, para la provincia, para el gobierno de la provincia de La Pampa, empresas que siempre han trabajado en la provincia, siempre han cobrado, empresas que hoy están brindando otros servicios al sistema educativo, que ya son licitaciones aprobadas. Ellos, una empresa tiene a cargo el transporte a los estudiantes de la escuela agrotécnica, que eso viene transcurriendo bien y no hay ningún problema con esa licitación, que ya viene del año pasado, y también a los estudiantes con discapacidad, hay uno de los transportistas, así que ellos están recibiendo, cobrando por ese servicio. Así que bueno, la cuestión continúa, pero bueno, tenemos que solucionar esto. Claro. Para cerrar este tema, decís que la contratación directa está avanzando y es probable que se resuelva en estos días. ¿Y la licitación que va a servir para todo el año también está avanzando? No, la licitación pública ya se dio de baja, ya fue rechazada. Así que ahora estamos trabajando con esta licitación directa y después vendrá otro procedimiento, Pablo. Estamos estudiando cómo seguimos. Nosotros estamos ahora resolviendo unos meses con esta directa, que también las licitaciones se hacían por 2 años y medio, las públicas, y la verdad que son procesos para revisar. Nosotros estamos revisando los circuitos, los traslados. Me parece que este tiempo con esta licitación directa nos va a permitir hacer también un estudio al interior del ministerio. Por eso digo, tenemos cosas para mirar. Todo esto excede, por supuesto, a la familia, que todos los días tiene que llevar su niño o su niña a la escuela, ¿no? Sí. Pero requiere también, es un tiempo propicio para seguir trabajando internamente. Bien. Marcela, aprovecho y te consulto, porque la semana pasada, o esta semana, ya me perdí con los días, pero vos me vas a dar precisiones. El Gobierno Nacional anunció la eliminación del programa Libros para Aprender. Contanos de este programa nacional y, bueno, afecta a la provincia, me imagino. Sí, por supuesto, pero afecta a la provincia. Es un programa que se implementó en el año 2022, saliendo de la pandemia, justamente para fortalecer la enseñanza. Eran libros destinados a niños de nivel inicial, de primario, secundario, donde, así como las netbooks, los chicos se llevaban los libros, eran libros personales. Participamos todas las jurisdicciones del país en la selección de los libros, nuestros equipos participaron, justamente porque estos libros tienen que estar acorde a los diseños curriculares. Fue una política muy buena y se llamaban justamente libros como puente, ¿no? Puente para fortalecer la enseñanza y los aprendizajes. Y nos enteramos por los medios el día lunes que esta política era desfinanciado, que los libros no iban a estar mal. Pero por los medios, inmediatamente me comuniqué con quien nosotros, los ministros, tenemos comunicación, que es el secretario del Consejo Federal. Y me lo confirma, que hubo problemas con este año, que no llegaron a la licitación, que están revisando. Así que bueno, después toda la información que circula es información de los medios. Nosotros comunicación oficial no tuvimos. Y lamentamos porque estábamos esperando, porque además nos habían confirmado en el Consejo Federal de febrero que esta política seguía. Entonces dijimos, bueno, nosotros sabemos que esto, los circuitos, la entrega de las editoriales puede tardar un tiempo, que los libros no los ibas a tener en el mes de marzo o abril, a veces te pueden llegar en junio, julio, pero no que la política directamente no iba a estar. Así que es una política más que se desfinancia, que corrimiento del Gobierno Nacional, del cumplimiento a lo que establece la Ley Nacional de Educación, porque además no es que la Ley Nacional te diga libros, te dice que hay que garantizar el derecho a la educación y con recursos. Y bueno, los recursos son los libros, son las computadoras, es todo el financiamiento que tiene que hacer Nación. Que la provincia, eso lo aclaraba en el día de ayer también, porque la provincia te financia los salarios, la infraestructura, la alimentación, las colaciones, programas. Nosotros nos hicimos cargo de los programas provinciales en la gestión del gobierno de Macri, porque ya hubo un desfinanciamiento, programas provinciales que creo que, mira, debe ser la única provincia que de una política socioeducativa la hizo provincial. El financiamiento es, 100 veces más de lo que te da la Nación, pero la Nación tiene que ser una política federal de libros, de computadoras, de fondos para la formación docente inicial, para los institutos nuestros de formación docente, para la formación docente continua, para la educación sexual integral, para las políticas socioeducativas, que ya directamente hace unos días también todo me llega por flyer y por gente que uno conoce, donde ya dijeron daban de baja las políticas socioeducativas. Acá tenemos el programa Vértice Educativa, entonces también Vértice Educativo, donde absorbió lo que teníamos financiado por Nación de coros y orquestas, por ejemplo, o que nosotros le llamamos sonar en clave. Digo, es todos los días una noticia nueva de algún programa que se cae. Hoy, esta semana, fue Libros para Aprender. ¿Y estos libros cuántos iban a llegar a la provincia de La Pampa, más o menos? Mira, el año pasado llegaron alrededor, entre los dos años, alrededor de 170.000 libros. Porque llegaron 95.000 libros para el nivel primario, 45.000 para el nivel secundario, más de 20.000 para inicial, y además un remanente acá al ministerio, donde nosotros, si faltaban en alguna escuela, distribuíamos. La semana pasada tuvimos alguna escuela que nos llamó, dice, me faltan tantos, estuvimos entregando los últimos que teníamos. Así que, insisto, nosotros seguimos trabajando, Pablo, porque tenemos políticas provinciales. Estos libros venían a fortalecer la alfabetización. Nosotros, no sé si lo habrás leído, pero ya estamos trabajando nuestro propio plan de alfabetización, porque Nación quiere hacer un plan nacional de alfabetización. Tenemos Consejo Federal ahora el 29 de abril, donde quiere que aprobemos el plan nacional. Nosotros fuimos enviando los planes provinciales, pero la verdad que avanzamos porque, como el gobernador ha dicho, educación, salud, seguridad y alimentación es lo que no puede faltar en la provincia. Entonces, nosotros seguimos avanzando, pero la provincia se está haciendo cargo absolutamente de todo. Bien, Marcela, la última que te hago con el tema del transporte. Ni bien el Tribunal de Cuentas dé el ok de la licitación directa, ¿en cuánto tiempo se restablece el servicio? Y eso en horas, es firmar papeles, estamos todos como muy expectantes, son las 9:15 de la mañana, tenemos todo el transcurso de la mañana, no sabemos si el expediente viene hoy, viene mañana, pero allá hace un rato tuve reunión con el equipo también para que ningún trámite se atrase, así que eso es cuestión de horas cuando esto llegue. ¿Y no le han pedido a las empresas que restablezcan el servicio, que mañana haya servicio, si está todo medio agilizado? En el posicionamiento que tomaron, la verdad que nosotros veníamos dialogando cuando la empresa avisa así y hace un corte, dificulta el diálogo, porque yo estuve reunido con las empresas y siempre asumí el compromiso de trabajar, pero rápidamente y en pos y con la celeridad y la eficiencia que se necesita para que esto salga. Ese corte, no es que cortó el diálogo, totalmente abierto al diálogo, pero bueno, hay un posicionamiento en el lado de las empresas. Bien. Bien, Marcela, no sé si quedó ojalá algo. Todo esto se reflexione pensando en la sociedad pampeana, en que siempre el gobierno de la provincia de La Pampa está generando oportunidades, trabajo, que en este momento ellos están brindándole otros servicios al Ministerio de Educación, que eso se está cumpliendo con todo en tiempo y forma. Ojalá todo esto sirva también para la reflexión. Marcela, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino muchísimas gracias. No, gracias, Pablo. Bueno, que tengas buenos buen día. Buenos días. Gracias, igualmente, gracias. Pasaba la ministra de Educación, Marcela Feuerbanger, charlaba unos minutos con este tema del transporte escolar. Hay una nueva licitación directa, una contratación directa que está haciendo el gobierno provincial, que está revisándola el Tribunal de Cuentas. Según el compromiso de Educación, es que ni bien el Tribunal de Cuentas dé el ok, se firmarían los contratos y las empresas restablecerían el servicio, que por ahora permanece cortado para trasladar estudiantes, sobre todo alumnos de escuelas primarias de los barrios periféricos a las escuelas. Que eso está cortado desde el lunes a la tarde.